Decime manicure o manicures. Manicure. Ayer pensé que estaba todo bien, estaba todo mal porque te marchaste y no volverás. Manicure.